Bruno Porras, soy encargado de las inspecciones técnicas dentro de la dirección de obras. Bruno, cuéntanos lo que está ocurriendo acá con las obras de nuevo centro cultural, cuál es el avance y las gestiones que se están realizando. Bueno, como pueden ver, ya se pudieron dar cuenta, la obra lleva aproximadamente un 37% de avance, llevamos aproximadamente 6 meses de ejecución, que alrededor de un año, de acuerdo a los estados de pagos que hemos cursado, tenemos un avance sobre el proyectado, así que por ese lado está bien la obra. Bueno, siempre van a haber temas de obra que se van a resolver, por eso también tenemos con la inspección, o sea, con la inspección técnica, con la asesoría técnica y con los proyectistas, de vez en cuando tenemos reuniones para poder solucionar esas diferencias que se pueden ir presentando en terreno como en toda obra. Pero hasta la fecha va todo bien encaminado, va el avance como corresponde, mayor al proyectado como bien decía. Y bueno, eso, como pueden ver, la obra ha caminado bien hasta el momento. Esperemos que ahora con el invierno siga de igual forma. Si nos puedes explicar un poco lo que vemos acá atrás, la instalación de la obra gruesa, está listo lo del bueno, no sé. Lleva harta parte, el sector de comedores ya está casi listo, el sector también del foyer que se ve, que es justamente el acceso antes de llegar a las graderías propiamente tal, también está listo, estamos levantando los muros que son... vienen a ser el anfiteatro propiamente tal. Y ahora se están haciendo la excavación del sector de talleres que es de un solo piso, así que es más rápido, pero eso se dejó para el final, que lo grueso, por decir así, el anfiteatro, que es lo que ya se ve que está bien levantado. ¿Se nos puede repetir más o menos cuándo estaría listo este nuevo centro? Esto tiene fecha de término el 22 de abril de 2020, pero viendo el avance, esperemos que sea antes, como todos esperemos que sea, si no, en la fecha que está puesta por acta.